Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu vida. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras... Hola Tommy, ¿cómo estás? Hola Dani, siempre un gusto estar acá compartiendo. Igualmente. Estudio. Te cuento que estamos en una nueva ocasión de entrevista en La Brújula. Entretenidísimo, me encantan las entrevistas porque tenemos la dinámica de englobarlo todo con respecto a nuestro invitado estelar. Sí, a conocer lo más posible en esta hora que tenemos. Claro. Bueno, sin esperar más, vamos a presentar a nuestro querido invitado, Jeremías Chactur. Hola, Jere, ¿cómo estás? Hola, Dani, bien, ¿y tú? ¿Tú, Tommy? Muy bien, gracias. Bienvenido a nuestra humilde morada, a esta humilde choza hecha con un poquito de... Espuma, un poquito de buena onda, un poquito más light... Un espacio diferente. Un espacio diferente, sí. No, tenía ganas de venir al programa hace tiempo, me gusta el programa. Y por eso, hoy por hoy, estás acá con nosotros. Así que, bueno, vamos a empezar, vamos a presentar un poco a Jeremías para que los demás lo conozcan. Jere estudia publicidad. ¿En dónde estudia Jere? En la Universidad del Pacífico. ¿Para los amigos es Jere o para todos es Jere? Jere, sí. Gran Jero, ¿no? A ese. Tiene 26 años. 26 años, estudio publicidad, así es. Es un viajero, digamos, de esos ricos, ¿no? Claro. De esos agradables. Y para que se vayan haciendo la idea los radiomumenses, la tónica de este programa y por qué invitamos al Jero para este es qué hacer con plata durante los viajes. O sea, si te llegó plata al bolsillo... Bueno, ¿qué hago ahora? Este es el título, teniendo lucas, ¿qué hago? ¿Ya, Jero? Esa va a ser la onda para que tú nos vayas dirigiendo, porque realmente en los programas que hemos tenido, de repente hemos segregado un poco a los viajeros. Lo que pasa es que, para explicarle un poco a los que nos escuchan, hemos venido siguiendo una línea de cómo viajamos nosotros, más que nada. Claro. Entonces es el mochilero, es el medio aperrado, el que ya no le importa dormir en una plaza, vamos con esa. Pero claro, hay otros tipos de viaje, ¿no? Y que los queremos incluir y que no se sientan apartados cuando nos escuchan. No, y creo que este tema especialmente le va a servir a mucha gente que quiere hacer lo que Jero nos va a contar a continuación, que es una manera de viajar bastante común. Sí. Así que este primer bloque, ya Jero, para que nos vayas contando un poquito, te queríamos preguntar sobre esta onda del work and travel. Porque ¿de qué se trata? Tú no estuviste contando cuando queríamos hacer la pauta y me encantó. A ver cómo para que nos vayas introduciendo. Mira, el work and travel, como siempre, en las vacaciones que ¿ya? uno llega... ¿Qué es el work and travel? Es irse de viaje a algún lugar. ¿Ya? En el que uno va a trabajar principalmente work and travel. Sí. Y uno aprovecha de irse a Estados Unidos, trabajar durante, no sé, durante nuestro verano, nuestras vacaciones de verano, irse y trabajar en el invierno. Obviamente en el invierno de ellos, trabajar en la nieve, en algún resort. ¿Te dan distintos destinos? ¿Cómo funciona eso? ¿Tú lo eliges? Hay varias empresas. Yo me fui, por ejemplo, por UCE. ¿Y cómo eliges la empresa? La empresa yo la elegí porque ya se había ido un amigo mío por UCE y era la que tenía la empresa, o sea, el resort donde yo quería trabajar. ¿Cuál es la página? Era Kirwood. La página es www.uce.cl. UCE. USE. Ya, perfecto. Exacto. Pero, ¿y las otras opciones dónde las encuentras si no quieres esa empresa? La otra es tan fácil como meterse a Google y poner work and travel y listo. Van a salir varias opciones. Igual, por ejemplo, yo ahora que ya fui, ya vi todas las diferencias y todas las cosas y lo fácil que era hacerlo, porque uno más bien se asusta que recurre a esa empresa, más bien yo me iría solo la próxima vez si lo hiciera. ¿Fuiste con amigos? Es que, no, me iría solo, sin hacerlo por la empresa. Ah, eso, Eso justo te quería preguntar, Jero, porque, por ejemplo, yo, ¿por qué tengo que ir a una empresa que me vaya a robar lucas, por decirlo? Es que yo de repente voy en contra del imperialismo yanqui. Pero, Tommy, vamos a alejarnos un pero poco es que, de eso. Pero es que a eso va la pregunta, ¿por qué no puedo ir yo solo, sacar mi visa de viaje y hacerlo? ¿Por qué es tan cómodo o por qué es mejor? Porque el tema, lo primero, estamos con tema, los el tema es super taladros engorroso. De nuevo. Sí. Acá al lado, saluda a los maestros de la Contru. El tema es súper engorroso. Primero que todo, uno tiene que sacar una visa de trabajo. Para la visa de trabajo necesita una carta de algún auspiciador. Ya. Que normalmente lo que hace la empresa es contactarte con la empresa en la que uno va a trabajar. Ya. O sea, con el resort o lo que sea, el hotel. también te contactan con el YMCA para que te saquen unos auspicios, que es como, bueno, nosotros sabemos que él tiene antecedentes intachables, porque ustedes saben lo difícil que es. Ah, incluso te revisan los antecedentes penales y todo. Pero sí. ¿Ellos te facilitan el trámite de la visa? Ellos te facilitan casi todo el trámite. Yeah. Hacen toda la parte que uno no sabe. Porque igual la visa es engorrosa, o sea, es un trámite más o menos, que toma tiempo y plata. Y una cosa tal vez bastante importante para los que nos están escuchando, ¿con qué tiempo de anticipación tú empezaste a hacer eso, esto? Eso, importante. Mira, yo creo que hay que hacerlo con un mínimo de 3 meses. Mínimo, ya. Con un mínimo de 3 meses. Yo partí haciéndolo con, creo que 2 meses, y se suponía que iba a estar lista en algún momento, y tuve que retrasar mi viaje, porque iba a estar lista creo que el 6 de diciembre, y me terminaron pasando el 18. Ya. Porque igual siempre hay un atraso de algunas cosas. Entonces, 3 meses por lo menos, por si se pierde un papel, por si falta algo, por si uno tiene que volver a la entrevista en la Embajada de Estados Unidos. Yeah. Que no sé si usted ha venido a la Embajada de Estados Unidos. Es más, complicado que entrar. Que hay que entrar, uno lo revisan, es peor que el aeropuerto. Sí, es un buen trámite. Y hay que tener varios papeles. Yo recomiendo que hagan el Work and Travel, los que están todavía estudiando y tienen esas vacaciones largas, porque sirve para estudiar, para conocer más cosas. Uno conoce muy buenos amigos. Yo tengo un amigo que vino recién. ¿Ya? Que lo conocí, un amigo de California. Te genera una red. Te genera una gran red, más encima. Pero, ¿el Work and Travel es solo en Estados Unidos? No. El Work and Travel se puede hacer a Europa. Hay distintas cosas. Normalmente, casi todo va a Estados Unidos, porque todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. ¿Ya? Y es donde hay la mayor oferta de trabajo y los sueldos que pagan, más encima que son. Pero eso, ¿cómo es el sueldo? O sea, lo que yo conozco personalmente es que la mayoría va en temas de esquiar. O sea, de trabajar o en los centros de esquí. El esquí como que pega mucho. Pega mucho. Es que es maravilloso trabajar en un centro de esquí, por ejemplo. Sí, pero ¿es porque da muchas lucas? ¿O por qué es eso lo que? Claro, ¿por qué no ir a trabajar de garzón? ¿O por qué no ir a trabajar? Eso existe. Por ejemplo, hay Work and Travel dentro del mismo Estados Unidos. Hay un Work and Travel que es a Miami. ¿Ya? Y ahí uno trabaja en hoteles. Y Miami, por mucho que sea su invierno, sigue siendo un verano de 30 y tantos grados. También claro. Tengo un amigo que se fue a trabajar a Hawái, se fue a una heladería. Y ahí lo mandaban. Y ahí hacía al lado el tipo. No, es chistoso porque es de esos guatones ahí con unos dreads. ¿Cómo se llama? Le mandaba un saludo. Mándale un saludo. El Guatón González. Un saludo para el Guatón González. Genial el Guatón González. Igual a un heladero de micro en ese momento, pero me imagino más encima chileno, pelo negro, unos dreads, 1,80 y algo, 120 kilos. Surfista, y se fue porque quería surfear él en vez de andar en esquí. Yeah. Él de la heladería lo mandaban a vender helados a la playa. Entonces, imagínate un heladero chileno en la mitad de una playa en Hawái. Con toda la pinta ahí. Con toda la pinta, con una guayabera así como que. ¿Y su experiencia fue buena? Su experiencia fue maravillosa. Porque yo también he escuchado comentarios no tan buenos del Work and Travel. Por ejemplo, una amiga mía también se fue a Hawái. Uh-huh. Y resultó que el hotel donde trabajaba era espantoso. O sea, lo hacían trabajar como chino, dormían entre medio de ratones, así, terrible. Al final se salió y viajó por su cuenta y se volvió. Pero creo que, ¿cómo te aseguras que el lugar donde tú trabajas también es bueno? No sé. Mira, yo te voy a decir, primero que todo, el sueldo es bueno para nosotros, pero como son trabajos estacionales, obviamente necesitan primero Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucho turismo y por eso es estacional que solamente nos vamos en el verano. Yeah. Por eso nos contratan y para allá vamos. Y lo otro es que los sueldos que nos pagan. Sí. Mira. Sí. El sueldo que te pagan acá suena que es harto. $8.50 la hora te suena que es harto. Ya. Yeah. Pero eso es de lo mínimo que pagan dentro de Estados Unidos. Oye, y entonces ya, no son trabajos glamorosos. Y ya que estás hablando de costos y valores, la pregunta de rigor, ¿cuánto más o menos invertiste? Ya que dijiste durante 3 meses previos estuve preparando. Pero a ver, separémoslo un poco. ¿Cuánto cuesta el Work and Travel y cuánto cuesta lo que tú gastas además? O sea, ¿qué gastos corren por tu cuenta? Eso quiero saber. Mira, normalmente las empresas de Work and Travel te cobran alrededor de $900 por hacerte. Te hacen un contacto donde te ponen. Hay una feria laboral. ¿Ya? Donde uno va, se pone de acuerdo con ciertos resorts o ciertas personas que les pueden dar empleo. Te hacen trámites de la visa, te ponen en contacto con el YMCA o algún otro tipo de auspiciador. Y eso son alrededor de $900. Después, obviamente, está el pasaje. ¿Ya? ¿Eso corre por tu cuenta o no? Corre por cuenta de uno. ¿El pasaje? El pasaje. Así que uno tiene que ahorrar igual. Uno necesita. Si son los 900 del Work and Travel más los 1000 y tantos que son del pasaje, ¿ya? Más un par de costos, uno se tiene que pagar el primer... Te pagan cada 2 semanas normalmente, ¿ya?, en Estados Unidos. Entonces las 2 primeras semanas de vida uno se tiene que pagar, más si por ejemplo va a arrendar una casa, tiene que... Tú tienes que ir con un colchón... Con un colchón más o menos de ahorro. Exacto, pero es una inversión que después se va recuperando. Quiero el tema de... alojamiento, comida, transporte, ¿corre por tu cuenta también? Corre por tu cuenta. Entonces, al final, ¿qué hace Work and Travel? Sí. El Work and Travel, que es por lo que yo digo que yo ya no me iría, el Work and Travel te simplifica. Cuando uno está... Te facilita. Exacto, porque uno está muy perdido antes de irse a Estados Unidos en hacer todo lo que es el Work and Travel. No sabe dónde ir, cómo es que uno lo contratan. De repente hasta cómo tomar la micro. No sabe... Claro, y hay cosas, por ejemplo, el trámite de la visa. Es distinto sacar una visa de visita a Estados Unidos que sacar una visa laboral. Una visa, claro, laboral. Porque hay una, está la visa B, está la visa J, está la visa H, está tienen, los gringos tienen visa, no sé, de la A a la Z. Entonces uno necesita la visa de trabajo, y es una visa de trabajo temporal para estudiantes, que es especial, que ellos te dicen cuáles son todos los antecedentes y todo. Pero si uno se consigue bien esa información, busca, que yo puedo dar un par de datos ahora, que son los necesarios, hace un rato, de interés de trabajar. Entonces, cosas para simplificarte el proceso de la visa, te enseñan con quién tienes que hablar antes de todo eso, y bueno, todos sabemos que Estados Unidos es complicado al principio. Antes de que pasemos a los datos específicos que tú vas a dar respecto a eso. Tenía una legañita en el ojo, Dani. Ahí se te salió. Gracias. Afuera del aire eso. No, era lo mismo, es que me molestaba la vista. Ah, perdón. Yeah. Antes de que dé los datos, tú dices que no lo harías de nuevo. No, haría el Work and Travel, pero no lo haría pagando porque, en verdad, bueno, no es barato. La primera, o sea, uno necesita por lo menos unos $4,000, yo creo, para irse al principio. No, pero entonces, ¿a quién sí le dirías que lo haga? ¿A alguien de que está en el colegio? ¿A alguien como...? Miren, ¿tú lo harías ahora? Si tú lo volvieras a hacer, ¿lo harías por tu cuenta? Lo haría por mi cuenta. Trabajaría, haría todo lo mismo. Pero sin esta agencia que te gestiona las cosas. Claro, pero cortaría de intermediario. ¿Hay algún grupo de personas o de edades a las que tú le recomendarías sí hacerlo con esta agencia? Sí, okay. Sí, cuando uno... A los que recién, por ejemplo, si lo van a hacer en el primer año de universidad, que uno todavía no está cachando que tanto. Que un pollito, como, que no sabe, sí, no sabe cómo manejarse, o sea, frente sin, a la vida. Sin mayor ofensa, uno está muy perdido. Muy, muy agrandado frente a la vida, que crees que te la sabís toda, pero que en verdad no sabes nada. Pero claro, te dicen, oye, tenés que sacar tal y tal papel, y uno queda como, ¿cómo consigo un papel? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo? Claro. Son difíciles. O la gente que se estresa. Hay gente que se estresa mucho antes de los viajes. No. Esto les facilita las cosas. Eso les facilita, exacto. Y ahora los datos, los específicos. Los que datos específicos. Mira, dato específico, uno puede ir a la Y. ¿A la qué? A la Y, a la YMCA. Ya. Yeah. ¿Qué es la YMCA? La YMCA se llama Young Masses of Christian algo. Ya. Yeah. Que es un programa que... Una... Así como YMCA. Exacto. Va a la esa YMCA, exacto, es sobre un programa de que trata de unir gente, de mandar, al principio era muy religiosa, que mandaba gente a distintas partes. Ahora ya se desvirtúa. Ya tienen una talla, pero mejor me quedo callado. Dale. Bueno, la Y es una empresa que, o sea, una empresa, es una organización. Sí. No es una empresa. Que se dedica a hacer lazos entre gente que se mueve, entre gente que se apoya, pone gimnasios, pone cosas de recreo. Tú dices que hay que primero recurrir a la Y. A la Y, como le dices. Luego de eso. ¿Qué hay que hacer? Paso siguiente, hay que conseguir todos los papeles que acrediten que uno está estudiando, obviamente. Yeah. Tiene, o sea, que ir a la universidad, hablar con el profesor que te caiga bien, con el que sea. Que ojalá te adelanten exámenes, claro, qué sé yo, porque la fecha cuando te vas... Las fechas normalmente son principios de diciembre, entonces uno está en exámenes, hay que asegurarse, hacer eso y hablar con los profesores que mandan una carta de recomendación, como, sí, yo certifico que Tomás Barro es un gran alumno y es responsable y algo así. Siguiente paso. Siguiente paso, juntar referencias de trabajo, si es que uno ha trabajado o cosas así, para poder llevarlas a hacer el trámite de la tramitación de la visa. ¿Un currículum así? Hacerse, exactamente. Yeah. Simplemente para comprobar, porque la visa es muy difícil. Entonces la visa uno necesita por lo menos unos 3 o 4 referentes de que va a estudiar y no va a hacer un, no sé, a irse y quedarse en Estados Unidos buscando... Y lo último que tienes que hacer. Y lo último que uno tiene que hacer es una vez que ya tiene asegurado eso, es empezar a mandar mails. Mails por donde todo. Ser catete. Ser catete a todas las empresas que uno le interese. No es necesario que después trabaje con ellas, pero uno tiene que saber buscar, por ejemplo, heladería, como lo hizo Guatón González. ¿Ya? Heladería Juanito o Aju, no sé, una cosa así. Y empezar a mandar mail. Oye, usted está interesado en contratarme, no sé qué. Y mandar una copia del mail. La copia del mail, aparte de que uno ya tiene eso, que ayuda a la expedición de la visa, ya lo tiene. Y cuando llegue, lo primero que tienen que hacer es revisar dónde está una oficina de la Seguridad Social. Para sacar, porque uno no existe. Te voy a chantar ahí, ya. Porque lo encuentro muy importante esto que estamos hablando, Jero. Así que nos vamos a ir con el primer tema, que como invitado siempre le pedimos a ellos que nos los den. ¿A qué te recuerda todo esto del Work and Travel? Para irnos al break y de ahí volvemos con toda la info. ¿Qué temita te recuerda todo esto? Mira, el temita del Work and Travel, Revolution. ¿Ya? ¿De qué grupo? Revolution es el grupo. Ah, ya. Se escribe Revolution. ¿Ya? Que es un grupo, si no me equivoco, es californiano. ¿Ya? De reggae. Reggae californiano es uno de los grandes tipos de reggae. Y hay una canción que me encanta que se llama Feeling Alright. Ya, pues. Que es tranquila, es buena para esquiar, para viajar, para simplemente relajarse y meterse en la banda de California, que fue donde me fui yo. Entonces los dejamos con Revolution. Relaxation. We're feeling good, we're feeling alright. Yeah. Ya. Volvemos al segundo bloque después de escuchar esta canción que no la había escuchado nunca. No, nueva, pero buena. Bueno, me gusta eso de andar, ¿cómo se dice? Ampliando mi repertorio. Oye, los habíamos dejado a todos los radios escucha, los radios mumenses, con estos 5 tips que ibas dando respecto de lo que hay que hacer para partir. Y qué bueno pendiente, ¿eh? Que sí. Tú cortaste medio en seco, te voy a decir. Es que encuentro que es lo más importante. Entonces queríamos darle el énfasis, tal vez lo suficientemente... así, power, como diría Sergio Lagos, para que la gente que está tomando notas. Estamos con la dislexia bien severa. Notas. Datos. Datos. Para la gente que está tomando natos. Natos. Ya. Ahora en el programa va a ser natos. Natos. De aquí si para toma todos, nato. Si toma natos. Datos con nota. Ya. Número 1, había que ir a la guay. Habría que ir a la guay, exacto. Ya. Una versión cortita. Ir a la guay. Número 2, recolectar las cartas de recomendación. De profesores y si hay trabajo de algún jefe que uno haya tenido. Número 3, estar tramitando la visa mientras uno va formando un currículum. O sea, el currículum uno lo forma y pide la visa. Las entrevistas se demoran en dártela, entonces uno necesita ese currículum llevado. Pero ya tienes todo. O sea, todo ya hecho. El... Ya. Y por mientras te dan la entrevista, la gracia sería que uno empezara a mandar los mails. Número 4. Número 4, mandar mails. Perfecto, empezar ya. A catetear. Y el número 5 es importante. Y el número 5, que es lo del número de seguridad social, ya. Uno en Estados Unidos, para que le puedan pagar cualquier cosa. Uno puede entrar a Estados Unidos como turista, pero uno no va a existir en nada hasta que tenga el número de la seguridad social. Yeah. Y eso se demora en darlo. Se demora en darlo harto. Entonces, más o menos, ¿cuánto? Creo que son 15 días hábiles, 2 semanas, no me acuerdo. El número de seguridad social, perdón la ignorancia, ¿es como el RUT? Es como el RUT, exacto. Yeah. Pero es como sí, para que existas dentro de Estados Unidos. Para que Unidos, te puedan pagar en Estados uh-huh. Unidos. No, yeah. No te pueden pagar un sueldo, aunque uno vaya y tenga la oferta de trabajo y tenga el contrato firmado, con el pasaporte no le pueden pagar a uno hasta que tenga eso. Entonces como que no eres nadie sin nadie. El número. Claro. Tuve un par de amigos que decidieron tramitarlo después, que estuvieron un par de semanas trabajando, fueron a tramitarlo, tuvieron que aguantar con el colchón que se llevaron, creo que un mes y medio. Uf. O sea, viviendo a pura lata de atún. Que incluso vamos la lata de atún. Vamos la lata grande de atún, la lata como de si atún. Fuera mochilero. A veces con cara. Limón, a veces con sal para variar en el menú. Exacto. Si tenéis suerte con cremita también. Entonces, es eso. Eso es lo primero para poder ya relajarse y sentir como que... Y con esas llegué. 5 cosas, tú estás listo para... Estás listo. ¿Qué? Lo otro, conseguir una... Cuando uno se quede, por favor, no lleguen y es como, oye, sí, nosotros vamos juntos, quedemos en esta casa o compartamos esta pieza o la residencia de la gente. Hablen harto porque hay... Hay gente que se va a carretear, hay gente que va a ganar plata, hay gente que se va a trabajar, hay gente que va a aprender idiomas. Yeah. Pero tú hables harto con quién. Con la gente que uno se va a quedar. ¿Con la que vas a vivir? Sí, yeah. Por lo menos que la conozcas de un, no sé, más claro. De un día. No es como, oye, sí, tú viniste a trabajar. Chao. ¿Tú con quién viviste? Hablemos un poco de su experiencia. ¿Me has hablado así más en general? ¿Con quién viví? Yo arrendé una casa al principio con... Creo que éramos... En un principio fuimos 5 amigos. Ya. Yeah. ¿Que los conocías de acá o los conociste allá? Los conocí, algunos los conocí de acá. ¿Ya? Otros los conocí en la entrevista y algunos los conocí allá, que llegaron como por amigos de amigos. Y después tuvimos varios problemas dentro de la casa, era un reality. Ya. siempre se forman estos reality. Siempre se forman esos reality. Aparte que la... ¿Fuiste amenazado por convivencia? La firmé. No, yo era más bien como el que amenazaba por convivencia. Yo me ponía. ¿Tú eres el rudo de la situación? Se podría decir que sí. O sea, por ejemplo, yo llegué y cuando estábamos separando piezas, vi la pieza más chica que tenía 2 camas y no cabían ni cagando, nada más. ¿Ya? Dije, quiero la pieza chica para que así nadie se meta. Uh-huh. Y ahí me metí con el otro, con otro que es relajado pero también ordenado, que es necesario. Entonces nuestra pieza era el refugio, porque después se fueron sumando más gente que se peleó en otras casas, que se sumó. Terminamos siendo como 9 personas. Terminaron habiendo peleas, romances, fiestas, todo. Entonces lo único que era el refugio era nuestra pieza, que era la pieza chica. Yeah. Entonces la gente incluso realmente tocaba en la puerta, oye, puedo entrar y echarme tu pieza un rato. Oye, Jero, y ya como para terminar de cerrar el temita, una pregunta. ¿Cuánto más o menos estamos hablando de ganancias respecto de lo que... De ¿se lo vuelve que, con plata se vuelve o con volví plata, pato? O te lo carreteáis todo... Yo me lo carreteé todo. No me bueno, resulta claro, raro, sí. No te voy a decir. Claro. Yo que conozco a mi amigo. Yeah. Bueno, yo por ejemplo, cuando había poco movimiento, como yo trabajaba en centros de esquí, trabajaba en el rental, había poco movimiento y decían, bueno, hay muy poca gente para tener a tantos trabajando. Ok, yo me voy a esquiar. Y ahora los que hacía eso. Hay otros que más bien son los que quieren la pega, que trabajan, se pueden conseguir. Hay algunos que incluso se consiguen otro trabajo en las tardes. Y vuelven con... Creo que un amigo mío volvió con 6.000, $7.000. $7.000. Un tipo que trabajó. Por ejemplo, comía atún. Yo comía bien, tomaba bien y esquiaba mucho. Ya, perfecto. O sea, haciendo un promedio pueden llegar a ser... $4.000, $3.000. $4.000 es fácil, sí. O sea que yo puedo hacer lo siguiente, costearme el viaje y todos los trámites que esto conlleva, aparte del YMCA, del USC, de todas esas cosas. Exacto. El pasaje, yo llego de vuelta y digo, ¡kiching! Y cobro. No. Los $4.000 que uno gasta en un principio es sin contar lo que uno con la inversión. Ya. Ah, okay. Eso es simplemente una inversión, pero aparte de pagar la inversión primaria que uno tiene... Puede volver con trabajando normalmente y sin tener tanto gasto, unos $3.500. Y fácil. Algo que estamos dejando un poco de lado, el costo de vida normal, sin esos lujos gigantes y todo, pero dormir y comer. Claro. Promedio. Tranquilo. Dormir al y comer. Mes. Dormir y comer. Nosotros arrendamos una casa entre varios y nos salía, creo que uno tenía que pagar $100. Al mes por la casa. $100. Nada. Sí. ¿Y era la casa? Tenía jacuzzi. Ah, ya una buena vida. Un jacuzzi exterior, porque obviamente si es nieve, tiene que tener jacuzzi exterior para que uno se pueda sentar en el jacuzzi exterior con una cerveza, como uno ve en las películas. Claro, mínimo. Parrillita. Le gusta quebrarse. Les encanta. Pero sí, nos salía barato eso. La comida es carísima. Ya. Pero así, comida, comprar las cosas en el supermercado o salir a comer. Ambas. Las dos son caras. Ambos es caro, sí, es muy caro. Por ejemplo, fruta era muy caro. Yo me acuerdo... Bueno, es que estaba importada. Los limones eran carísimos, que yo no lo entendía. ¿Los limones? El limón lo vendían por unidad. O sea, el cabro chico que vendía en la esquina con el puestito de madera era el millonario del pueblo. Una claro, cosa así. O algo así. Yeah. Comer es caro. Tenía un amigo, por ejemplo, que sobrevivió comprando esas comidas congeladas. Las TV dinners o microwave dinners. O sea, que inventaron los chinos. Claro. Iba al Price Mart o al... No me acuerdo qué era, pero el de descuento mayorista. ¿Ya? Que, por ejemplo, uno podía comprar mínimo 20 bandejas de esas. Y él vivía... Él volvió con harta plata, puedo decirlo. Pero vivía a punta de esas bandejitas congeladas de microondas. ¿Ya? Que eran... Y se compraba 40 al mes. Yo, mi dieta principal era a base de queso, tortilla y burritos. Y Snickers. Y burritos congelados. ¿Y qué? Y burritos congelados. Burritos congelados. Maravillosos. Oye, excelente. Buena recomendación. Uh-huh. Buen dato. Tan palabra mía esa. Buen dato. Buen dato, buena info. Oye. Vamos a cambiar un poquito de continente, ¿ah? Sí. ¿Eh? Vamos, cambiemos. Subimos por ahí que estuviste paseando por la Europa. Claro. Entonces, Europa y... ¿Qué haces cuando tenés lucas para ir a meterte a Europa? O sea... ¿Y dónde? Sí. Mira, yo tuve la suerte de que me fui con mi familia. ¿Ya? La polola de mi papá es alemana. Schumacher Becker. ¿Ya? Súper tranquilita. Dueña de una asesina, seguro. Es dueña de asesina, exacto. Es dueña, tiene... Es bueno para la talla hoy día. No, siempre ha sido bueno para la talla. No, el Willy Sabal me está buscando. No, pero la verdad la chuntó. Ella se dedica ahí a criar... Tiene porcino. ¿Tiene chanchito? Tiene una avería. Tiene chanchito y una avícola. Ah, mira tú. Le falta tener las propias cecinas, en verdad. Pero, y una cerveza por ahí. ¿Y tú te fuiste con tu papá? Yo me fui con mi papá, mi hermana. Ya. Y la polola de mi papá. O sea, te fuiste cómodo. Me fui cómodo. Me fui... Sí. Tranquilo. Te fuiste... tú viajabas en un auto particular. Mira, llegamos a Frankfurt. Ya. Porque ellos están en Alemania recorriendo, visitando a la familia de su polola. Llegamos a Frankfurt, nos fuimos a un pueblito chico, a la afuera de Frankfurt. ¿Cómo se llama ese pueblo? Es que pronunciarlo me va a costar. Era como Korns am Reims, que significa como el Korns que está al lado del río Reims. Ya, perfecto. Ahí para que lo googleen con la pronunciación. Korns am Reims. ¿Ok? Ya. Bueno, la gracia de eso, un pueblito chiquitito, casitas de madera, como uno los ve así. Mira, algo que yo encuentro súper divertido de Alemania es que todos los pueblos chicos, ¿ya? Lo que tienen es que ¿Has visto cómo se visten los alemanes? Ese traje chiquitito, como con suspensores y cosas. Que es como con chores. Sí, las casas las encuentro iguales, porque son los mismos colores y todas tienen como por maderita una cosa así. Entonces, como que uno piensa que la están vistiendo a las casas. Le están poniendo el disfraz. Como Uther de los Simpsons. Ahí arrendamos un auto. La polola de mi papá se había encargado de arrendar un auto. Había arrendado ella un Chevrolet Algo. Y yo con mi papá la miramos y dijimos, no, puede ser un Chevrolet. Estamos en Alemania, un auto alemán. Pásame un Mercedes. Y nosotros anduvimos en un Audi A6. Mercedes. Ah, ya, tranquilo. En un Audi A6 3.2 TDI Station para que cabieran las maletas, porque yo y mi papá teníamos un bolsito y estas mujeres tenían 4 maletas cada una. Bueno, ¿y cómo es esto de recorrer en auto? Mira, ¿cuánto recorriste? ¿Hasta dónde ellos llegaste? Tenían un plan hecho de recorrer mucho Alemania. Ya. Yeah. Y yo erróneamente pensé que Alemania era muy fome. Entonces dije, no puede ser que vengo a Europa y vamos a pasar por Alemania. Y querían recorrer un poco así de Viena, pasar como ver dónde nació Mozart, cosas así. Y dije, yo quiero carrete. Quiero carrete, quiero comida. Una cosa que es muy importante, donde uno vaya tiene que comer mucho y lo que haya. Ya, al tiro entonces, Jero. Tírame el mejor restaurante que fuiste allá. El mejor restaurante que fui allá, mira. ¿Qué te comiste? ¿Cuánto te costó? Y si terminaste soltando los botones del pantalón. En Paris Saint-Germain. ¿Ya? Una calle en París, obviamente. ¿Ya? Que yo creo que es un barrio muy turístico. Pero vamos a hacer un paréntesis para contarle a nuestros queridos auditores que la persona que tenemos de invitado, Jeremía, es todo un gourmet. Ya. Así que es un dicho aficionado sea, no, sí, de la gastronomía, así que no estamos hablando por hablar ni claro, de cosas simples. Esto es con conocimiento de causa. Sí, yo lo he visto prepararse. Yo también, ahí en la así cocina. Que vamos, continúa con tu plan, sí, bueno, que me intriga. Entramos y al frente mi papá me dijo siempre, hay que ir al Café de la P. Café de la P sale en toda, cuando uno quiere ambientar una película en París, sale así como Café de la P. Le tienen que hacer un paneo a alguien tomando café en el Café de la P. Y justo al frente había una tabernita chiquitita, se veía como la pura entrada, se podía bajar, una baja gigante abajo, rico el lugar. Y la verdad es que no les puedo decir exactamente cuáles eran los platos, pero porque le dije al mozo, ¿sí?, al garzón, que me diera una degustación de todo. Ya. Trajo. Qué goloso, te pasaste. Tomé mucha cerveza, me comí unos quiches exquisitos, harta masa preparan los franceses. Tienen harta masa, harta preparación y hartos, en verdad, hartas aves raras. Creo que comí pato en ese momento. ¿Y caracoles no comiste? No. ¿No? No. Escargó. Sí. ¿Escargó? Escargó. Creo que la vez que pedí escargó, se le habían acabado en el restaurante. Ah, ¿no era tan bueno entonces? Claro. No, pues deben haber sido buenos si se acabaron. Ah, bueno, también. Oye, ¿alguna vez? ¿Y no recuerdas el nombre de la taberna? De la taberna, no. Pero es justo al frente del Café de la Ver, yo creo en que... En la calle Paris Saint-Germain. Sí, en Paris Saint-Germain. ¿Y era muy caro? No era caro. O sea, ¿respecto a qué? Era rico y agradable. Por ejemplo, después fuimos al Café de la P y era carísimo. Era, ah, yeah. Bueno, usted se quiere tomar una copa de un vino cualquiera por 1.000 euros. No. Parece que es muy pasada película. Pero estos platos que tú comiste, ¿cuánto costaban? No eran caros. Creo que deben haber estado a 15, 20 euros el plato. Tampoco eran baratos, obviamente. Perfecto. Oye, ¿y un carrete high que te haya pegado? Mira, el mejor carrete, yo me pegué un carrete high en Praga. ¿Ya? Fui a una disco que creo que son 6 pisos de pura discoteca. ¿De discoteca? Es que yo soy de los 60, de discoteca. La de dura. La discoteca, exacto. Era. Pero los 6 pisos sí eran como temáticos, música distinta. Cada 2 pisos eran temáticos, porque algunos se veían para abajo, tenía como esa jugada del loft, de no sé qué. Y todas las minas. Ese era bien high. Y las minas eran guapas. Yeah. Pero ese carrete, por ejemplo, que fue el más high que me pegué. ¿Cómo se llamaba la discoteca? La discoteca se llamaba. Creo que tengo la entrada todavía. No, está abriendo la billetera, buscando. Paso a paso. Oye, para guardar la entrada de una discoteca. Tiene que haber sido muy buena. Era buena, pero a lo que debo decir es que no era. Creo que no, me quedan solamente entradas de estadio. Duplex. Duplex, ya, perfecto. Duplex. 6 pisos de pura música. 6 pisos de discoteca. Tenían, sí, harto trans, harto... O sea, no era trans, era electrónica más bien, medio extraño, era como casi J-pop, que no... No es agradable. Buenas minas, copete caro. Yeah. Pero el mejor carrete que estuve también fue en Praga. A las afueras cruzando el puente Carlos. Yeah. Como 100 metros. No sé si será... Bueno, la discoteca, primero que todo, era unas mazmorras que algunos pisos lo habían sacado, lo habían hecho de vidrio... Uno podía carretear, habían minas... Era todo un design ahí. Exacto, habían minas bailando, por ejemplo, en los que eran las antiguas celdas, les ponían... Era la misma celda... ¿Como go-go dancers? Con un pole dance, y bailando en un pole dance en la mitad de una celda, mientras alguien baila arriba de ella en un vidrio y otro no sé qué. Era un carrete y pedazo. ¿Te acordáis? No recuerdo, nací una española. Yo recuerdo cuando entré. Nos fuimos a tomar unos tequilas con una... Ya te llegamos, que tenía 6 pisos. No, es que esa es otra. Sí. La es otra, que era un carrete, yo creo que puede ser porque era un carrete de Erasmus. No sé si han escuchado Erasmus. Que no. Es como... Te propongo que eso nos cuente el bloque que sigue y que ahora nos mandes con una canción respecto a Europa. Que la, haya, que la hayas bailado ahí. En, no, sé. No, mira, a Europa yo manejé mucho en auto. Entonces lo que me gusta es una canción que sea... que sea como agradable de manejar y que no sea algo que mi viejo me diga apaga esa mierda. O sea, como para todo gusto, digamos. ¿Y quién es? Claro. ¿Qué grupo? Jarabe de Palo, Bonito. Listo, vámonos con este tema. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Que entiende, que tiene y queda. Bonito porte, bonito pere. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa, que no tiene brisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que pregunta para continuar la historia de nuestro invitado Jeremías Chactur, así que puedes continuar con tus historias de carrete. Bueno, sí, eso es lo último que le iba a decir. Erasmus, para la radio escucha, se van a sentir identificados al tiro. Si hubiera un piso compartido... La película. Uh-huh. Yeah. Se van todos de intercambio en Europa a través de Erasmus. Es una... Se dedica a los intercambios y a todo lo que sea mezclas culturales y cosas así. Entonces, todas las fiestas que sean de Erasmus... Yeah. Recomendadísimas. Van a estar todos los... O sea, todos los alumnos de universidades que están haciendo intercambios o cosas así. Van a ser maravillosos. Yo, por ejemplo, en esa fiesta que les dije que estaba en una mazmorra... las mejores mujeres que he visto eran una checa, morena, ojos verdes. Vuelto loco. Me hice amigo de uno de españoles. Ya no quería más, se alemanes. Podía morir ahí mismo. Yo, sí, si me hubieran encerrado en unas celdas, me quedaba feliz. Me quedaba. Te creo bailando, le vamos a ver. Exacto. Ahí arriba, adentro que, de la celda. Entérense, vayan a esa discoteca, como a 100 metros caminando desde el puente Carlos. Ya. Yeah. Que es maravilloso. Seguimos en Praga. Praga, yeah. A mí me encantó. Ya. Yeah. Bueno. Salir de eso, como 100 metros más allá, ustedes no van a ver nada, van a ver solamente una pantalla, que en la pantalla muestran dónde está la fiesta abajo, lo que está sucediendo abajo. Ah, o la sea, te motiva. La calle. Entonces te motiva a entrar. Y esa es muy buena, y estén donde estén, si están en Europa, averigüen dónde hay una fiesta de Erasmus. Oye, y ya que estamos en esto de Europa, volvamos a la dinámica, ¿te parece, Dani? De andar en auto, ¿no? De andar en auto, andar con un poquito de lucas. Eso a mí me interesa, porque, ya, sí. Está bien, es común que si vas en familia uno arrienda auto. Claro. Pero esto de recorrer Europa en auto... Tú recorriste hartos kilómetros. Yo manejé mucho en auto. ¿Cuánto fue lo máximo que manejaste? Turnándonos con mi papá, yo creo que unas 22 horas seguidas. ¿De corrido? Imagínate. De corrido, o sea, paramos... ¿De dónde a dónde? Estábamos, creo que fue cuando queríamos llegar a Praga. Yeah. Pasamos a Viena, que paramos a comer en Viena y ver un par de cosas. ¿Pero desde dónde? Desde Alemania. Estábamos en Múnich. Yeah. Múnich queda así, queda al oeste de Alemania, queda cerca. Pasamos, o sea, al oeste de Berlín. ¿Ah? Al oeste de... Al oeste de Alemania. Ya. Yeah. ¿Ya? Entonces bajamos desde Múnich. ¿Desde Múnich o Berlín? Es que ahí me confundiste. Bueno. No me acuerdo perfectamente, pero... Pasamos por Alemania, cambiamos de ciudad, pasamos por Viena para ver un par de cosas así antiguas, culturales, que le interesaban más como a la polola de mi viejo, uh-huh. A mi viejo, a o mi sea, hermana. Ciertas paradas chiquititas. Ciertas paradas chiquititas. Hay que tratar en eso del auto siempre hacer un recorrido que sea entretenido para toda la familia. Yo, sí. Por ejemplo, decidí muchos lugares donde íbamos porque lo podía vender. ¿Cómo vender? Porque, bueno, podemos pasar por París. Porque al principio ni siquiera íbamos a ir a Francia. Yeah. Yo decidí que fuera más... Como les decía que estaba equivocado de que yo pensaba que Alemania era fome. Alemania es genial a todo esto. La mejor gente. Es maravillosa. Es completamente maravillosa. Alemania. Pero yo pensé que iba a ser como... Que pura gente fría. No tienes imagen. Como puro rubio frío y que no hacen nada. Mentira. Son súper simpáticos. Todo ordenado. Todo funciona. Todo funciona bien. Es maravilloso. Yo me acuerdo, por ejemplo, andando en auto... Genial. Nosotros andábamos. A nosotros nos gusta andar rápido. Yeah. Y dentro de Alemania. Pero hablemos que las carreteras ahí te lo permiten. A eso voy. No hay límite. No hay límite de velocidad. En la autobahn, un Audi. Y en rico. El Audi 6 que habías descrito, sí. Antes. Entonces. Íbamos como a dos. Yo en una iba manejando. Igual mi papá se enojaba cuando yo pasaba a los 220. Mínimo. No. Nunca andaba a 220. Pero andando a 180, 190, 200 iba bien. Y en una iba manejando y después de una curva. Yo iba por la pista a la izquierda, la pista que va más rápido. ¿Cuántas pistas tenía? Así, tres pistas, siempre son tres pistas. Las pistas para el tráfico lento, las pistas para transitar todos y la pista de adelantamiento, que es como debería ser. Yeah. Ya todos locos, ahí en ese momento como que obviamente se iban atrás, copuchando las minas, yo con mi papá retándome y realmente leíamos y tratamos de leer los carteles en alemán. Unas palabras con más consonantes que vocales. Salida en alemán, salida de autos. Se dice Ausfahrt. Yeah. Y Ausgang es salida para persona. Y a mí me encantó la palabra Ausfahrt. Entonces cada vez que salía una salida, salía Ausfahrt Ausgangsessen. Y gritaba así. Cada vez que pasábamos era como Ausfahrt. Voy a ir durmiendo la gente gritando Ausfahrt. Ya, bueno, y volviendo al tema. No, suena súper cuerdo. Súper cuerdo. Son varias horas en autos. Ya te pones un poco idiotita. Uno sí, le sale lo que le sale, ya no tiene el filtro. Bueno, yo iba a esa velocidad. Y después de terminar una curva hacia la derecha donde no veía nada, veo que justo están arreglando la pista izquierda. Iba a 200 algo. y yo veía el taco y no decía, ¿por qué mierda hay un taco? Obviamente no tan preparado, porque hay un taco en la pista del medio. Y veo esto y dije, acá choco, porque hay un taco. Y la gente que me vio por el retrovisor, alemanes, ellos preocupados de todo eso, que estuvieran poniéndolo ordenado, frenó uno y como que me vio, onda de haber frenado unos 20 metros más adelante mío, así como vio este weón bien hecho un pico y ahí está terminada una cosa. ¿Ya? Una cosa que en Chile no pasaría, que nadie pensaría eso, frenó para que yo me pudiera meter al tiro, me metí y estuve. Y otra también que me pasó manejando, también en Alemania. Sí. Mi papá manejando. ¿Hasta anécdota? Mi papá manejando. Oye, pero antes de que cuente la anécdota, yo quiero saber, ¿cómo decían dónde ir? ¿Iban con mapa a la antigua? Sí, ¿o iban con el GPS? ¿O iban? ¿Cómo mapa, iban? Primero partimos con el mapa a la antigua. Con el mapa tapando el parabrisas, así como, oye, hola, ahora a la izquierda. No, y más encima, el GPS en Europa, que yo creo que pronto va a ser acá, tiene todas las recomendaciones que uno quiera. Por ejemplo, como la aplicación ahora de los Waze, que sale la gente, incluso pueden opinar cosas. Entonces nosotros poníamos que era un restaurante, que no sé qué, que haga esto. O sea, si vas con un iPod y le tienes incluido... ¿Un iPhone? Eso, es que no sé, yo no conozco. Bueno, un smartphone. Cualquier smartphone, sí. Vas con el GPS ahí, y te arregláis perfecto. Aparte yo iba con internet, yo siempre andaba conectado, entonces decía, acá hay una recomendación. Pero de se una puede página, todavía a la antigua. Se puede a la antigua, nosotros hicimos varias cosas a la antigua. Un viaje, no en Europa. ¿Qué voy a decir a la antigua? Y en verdad. Acá a la vuelta de la esquina, si los smartphones existían hace 5 años. Hace 5 años, exacto, pero a la antigua. Se fue una revolución. Por ejemplo, una vez estábamos haciendo un recorrido que son también como 10 horas desde Lake Tahoe a San Francisco. Volvimos, pero es para hablar del auto. Por ejemplo, ese viaje lo hicimos mucho con mapa y fue maravilloso. ¿Por qué? Porque es maravilloso perderse. Sí. Perderse y tratar de encontrarse con el mapa. El GPS como que te lo hace muy fácil. Oye, y en Europa cuando iban en auto, ¿los hoteles lo iban viendo en el camino? Sí. ¿Así el que se topaban? No, llegábamos, poníamos recorrido de auto. Yeah. O sea, veíamos los hoteles, los poníamos en el recorrido, íbamos pasando y el que encontrábamos bonito entrábamos. Ya. Yeah. ¿Y el hotel más bonito que te hayas metido? En Europa. Estábamos volviendo, o sea, se hizo de noche. Para recomendarlo. Nosotros pensábamos volver a Bélgica desde Francia. ¿Ya? Antes de que hiciera de noche, pero ya eran como las 2 y estábamos recién llegando a la frontera de Francia. Y yo decidí meterme a Metz porque me sonaba, vi que Arto Río, dije ya, bonito. Y entramos y no podíamos encontrar nada. ¿Ya? Estaba todo ocupado, la ciudad oscura, es una ciudad vieja, es una ciudad medieval. ¿Ya? Completamente medieval. Y llegamos a un hotel que a nosotros no nos tincaba. Fue de los pocos que no nos tincó. ¿Metz se llama? Metz. Ya. Yeah. Fue de los pocos que no nos tincó. Y entramos porque salía así como vacancy. Ya. Yeah. Como el clásico. Entonces entramos. La cuestioncita que mata a polillas. Sí, una cosa así, bien. Imagínate una ciudad medieval donde uno no ve a nadie, 2:30 de la mañana, llegando, medio perdido. Nos metemos a eso. Nos llevan una señora que podría haber sido una monja, así como con una vela, como por unas grutas. Nos llevan unas piezas altísimas, pero chiquititas, y nos dejan durmiendo ahí. Nos despertamos al día siguiente. Eso se llama el Hotel du Théâtre. Ya. Yeah. En Metz, que queda justo en el río. El Hotel del Teatro era un ex convento, era como un chateau, como le dicen ellos. Castillo. Un castillito, era entre castillo y convento. Por eso tenía todas esas piezas, ¿cachai? De donde dormían todas las que eran las monjas o lo que haya sido. Tenían su propio viñedo, o sea, no su propio viñedo, su propio vino. El viñedo estaba lejos, uno podía bajar, había un lago, se podía meter en el... Era toda una cosa preciosa a la vista y al espíritu. O sea, totalmente recomendable. Exacto, cisne en el patio. ¿Cuál es el dato o la info precisa? En Metz, pueblo medieval... ¿El hotel se llama? Hotel, no sé si es Hotel du Théâtre o Chateau du Théâtre. Perfecto. Oye, y ahora, Jero, te propongo hacer una cosa que hacemos con todos los invitados para que continuar. Es una modalidad que ya tenemos en el programa. Claro, ya totalmente instaurada. Por favor, sé lo más sincero que se pueda dentro de... Pero nosotros tenemos el cuestionario de la brújula. Así que con la Dani tenemos 7 preguntas preparadas que ya han respondido varias personas invitadas acá. Y parto, ¿ya? Súper preciso. Para no darnos más vuelta en el asunto. ¿Te parece, Gerardo? Sí, me parece. Ya. ¿Qué cosa no convencional? Pregunta número 1. ¿Qué cosa no convencional llevas en tu mochila al momento de viajar? O maleta. ¿Qué cosa no convencional llevo en mi maleta antes de viajar? Es que soy súper convencional, creo. Pero algo que siempre tengo que tener en mi maleta es un corta uña. ¿Un corta uña? Un corta uña porque no encuentro corta uña de repente. Es una cosa muy rara que no existen los corta uñas. Necesito un corta uña. Yeah. O sea, eso es lo básico, no necesito un desodorante, pero corta uña sí. Bueno, higiénico. Sí, me parece, no habían dicho corta uña, te diré. No. Pregunta número 2. Y yo no llevo corta uña. Nunca. Muy mal. ¿Con qué personaje viajarías? Histórico. De la farándula. De la farándula, de las películas, de los libros, sí. El que tú quieras. ¿Con qué personaje viajarías? Me encantaría viajar o con Bob Marley para viajar relajado y que me vaya contando historia y talla. O si no, yo creo que con alguien como de un reality, alguien bien conflictivo. ¿Por qué? Como para que sea entretenido. ¿Para pelear? Sí, a mí yo me entretengo de repente discutiendo. ¿Sí? Por ejemplo, con la Chucky del reality o con... La Chucky del reality. Sí, algo así, alguien así también. Ya. Yeah. Oye, pregunta número 3, me fulminaste. Hablaste harto de cerveza. ¿Dónde te has tomado tu mejor cerveza? Mi mejor cerveza en Bélgica. ¿En Bélgica? ¿Cómo se llamaba la cerveza? ¿Era artesanal? ¿Qué onda? Era artesanal, era de un bar que en este momento no me recuerdo el nombre. Era en Brujas, cruzando un puente. Ya. Yeah. Era como que salía el letrero. Todas nuestras cervezas originales belga, bla, bla, bla. Ya. Yeah. ¿Y el probé, sabor? Probé como 4. ¿Y era maravillosa? Una cerveza negra, un chop, exquisita. Así. Un chop, yeah, negro, que no era una Bock, era una... era un poquito más dulce que una Bock. Yeah. Yeah. Era bien acaramelada, exquisita. Ya, yeah, muy lo más rico del mundo. Mira tú, ¿eh? Para el que ande por esos lados. En Brujas, ya. Yeah. La dejó de hecho. Pregunta número 4. Describe al personaje más bizarro que has conocido viajando. ¿Al personaje más bizarro que he conocido viajando? ¿Cómo se llama? O da lo mismo, si quizás no conoce el nombre, pero... Claro. ¿Cómo era? Que lo describa. Mira, yo lo más bizarro que he conocido viajando, siempre voy a opinar que son los japoneses. ¿Y conociste un japonés bizarro? Conocí un japonés bizarro. Yo estaba, por ejemplo, turisteando. ¿Ya? Y aparte de que los japoneses van y van con un globito y los van siguiendo todo el mundo y hablan muy rápido y no se dedican a nada, ¿ya? Uno se separó y como que me habló. Y yo así como, qué raro esto. Japonés así con una mochila gigante, chiquitito, curvado, una cámara, esos lentes así gigantes, que uno los ve como muy raro. Y me dice como, no sé qué, esto es algo, me lo trató de decir entre inglés, español, chino, japonés, todo. Y le dije, sí, es. Y me dijo, foto. Y yo pensé, quiere que le saque una foto con esto. Y voy a sacarle una foto y me dice, no, foto. Y le pide a otro y se saca una foto conmigo y después llega y después llama a otros japoneses. Era esa la atracción. Yo no sé si pensaron que yo era local, no, pero como que hizo llamar a gente para dieron, sacarse fotos te, conmigo. Te dieron cara de famoso. Lo dudo, pero algo... Eso fue... Bizarro. Más que el personaje, encontré que la situación fue bizarrísima. Oye, Jero, pregunta número 5. ¿En qué lugar de los que conoces te gustaría ser enterrado al morir? Esta es pregunta así filosófica. Yo, por ejemplo, dije... No la hemos respondido. No lo digas. Eso quedó para nosotros. Sí, y algún día la responderemos. Ya. ¿En qué lugar te gustaría ser enterrado al momento de morir? Me gustaría, no enterrado, sino que mis cenizas las tiraran en el Caribe. ¿En el Caribe? ¿El Caribe colombiano, el Caribe, Golfo de México, Honduras, Belice, por ahí. Ya. Yeah. Maravilloso. Ya, yeah, y que se lo comieran pececitos de colores y los Nemo y las Doris me comieran las cenizas. Y las Doris. Para que el día de mañana se puedan comer un rico pescado con sabor ajero. Oye, exacto. Y esta es importante, porque también sirve como dato. ¿A qué lugar no volverías? A Los Ángeles. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿Por qué no te gusta Los Ángeles? Y es tan común que a la gente le guste. O sea, yo nunca he ido, pero... Lo encontré... O sea, yo tengo ese prejuicio de encontrar a cierta gente un poco estúpida y un poco intransigente. Y en Estados Unidos creo que, si bien hay muchos gringos muy simpáticos, el prototipo del gringo tonto que uno tiene, como de, hey, dude, y que hablan como medio raro y que se preocupan de ser rubios y tener las mejores fiestas y andar curado y gritando harto, yeah. Los Ángeles. Yeah. Entonces no. Última pregunta. Ya cerramos el cuestionario. Esta es la más importante. Póngale taladro a los maestros acá atrás para ponerle redoble tambor. Tu amor viajero más memorable. No tiene que llevar nombre, Mi amor viajero más memorable... es que tengo dos. No, uno. Uno. El más siempre memorable. Siempre hay uno. Mi amor viajero más memorable fue una mujer que conocí en Roatán. ¿En Roatán? ¿Dónde es eso? Roatán es en Centroamérica, yeah. En Honduras. Yeah. Una islita del Caribe maravillosa. Yeah. ¿Vas a compartir el nombre o...? No, dale, güey. No, me gusta meter el dedo en la llaga. Me gusta meter el dedo en la llaga. No. No hay que meterse en problemas. Una morena. De ojos verdes, negra, isleña, hija de franceses. Maravillosa. Perfecto. Bien, bien respondido el cuestionario. Ya, Jero, y para cerrar este tercer bloque... La última cancioncita. La última cancioncita con la que vamos cerrando la tarde. La última cancioncita que vamos cerrando la tarde. Si van a andar en auto y necesitan relajarse, Bob Marley, Rivers of Babylon. Vámonos entonces con este tremendo tema. Temón. Yeah. Estamos terminando esta entretenida entrevista con Jeremías Chactur. Simpatiquísima. Simpatiquísima. Entrevista. Así que aprovechemos de agradecerle la compañía a Jero acá presente. Muchas gracias. Agradecerle al Mauro, siempre agradecerle presente. Agradecerle al Mauro que nos ahí desde los apoya teclados. De los sí, teclados. Aguante, Mauro. Y creo, Tommy, que deberíamos hacer un agradecimiento especial a Santiago Ramírez. Sí, yo... quien fue nuestro editor del programa durante toda esta etapa. Yo le tengo un gran cariño y le agradezco bastante de hecho de que el programa esté funcionando, creo. Gracias que... a él. En gran medida es gracias. Sí. Bueno, y para que siga continuando, vamos a recordar la página para que se metan y escuchen el programa y a Jero cuantas veces quieran. Claro, y busquen los datos de los hoteles, de las discotecas, de los restaurantes donde estuvo el Jero. Así que los dejamos con labrújuladelmumo.wordpress.com y también el mail. Y el mail labrújuladelmumo@gmail.com. Así que Jero, muchas gracias por estar acá. No sé cómo lo pasaste tú. Fue un placer. Ya pues. Buena experiencia, aparte que meterme en una radio fue entretenido. Entretenido. Y saludos para todos los radiomumenses. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Chao. Viaja con nosotros desde la comodidad de tu auto, micro o bicicleta. Transpórtate con la brújula del Mumo a donde tú quieres estar. Me gusta estar al lado de...